buen día, padre Juan Pablo. Buen día. ¿Cómo les va? Bien, te escuchamos un poco lejos, como si estuvieras viajando o no. A ver, aguardame un segundito, estoy, ya estaciono el vehículo y me pongo el teléfono al oído. Ah. Dame un segundito y ya lo... Dale. Esto es radio en vivo. Sí. Vamos. Queremos hablar unos minutos. Hola. Sí, ahí, perfecto. Dale. Bueno, ¿cómo andas, José? ¿Bien? Así no tengo problema. Dale. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, perfecto. Esperando unos minutos más que vamos al rumbo a la presentación de Pro Vida, el lanzamiento del 2023. Y bueno, y ya todo en marcha para regate para... Bien, te queríamos consultar sobre eso. ¿Qué detalle nos podés contar? ¿Cuándo arrancan? ¿Qué actividades va a haber? Nosotros estamos arrancando el jueves 5 de enero hasta el viernes 3 de febrero, van a ser 4 semanas y 2 días, más o menos siempre la misma, el mismo tiempo. La gran novedad que tenemos teniendo es que incorporamos el predio con Escalante, un predio que se recuperó su totalidad, se le construyó un playón, se recuperó la pileta, que estaba rajada, bueno, se hizo una obra nueva. Se hizo todo un predio totalmente amable para personas con discapacidad. Tenemos baños para personas con silla de ruedas, pero un predio totalmente amigable para todo tipo de personas. Y esa va a ser una de las novedades, que se inaugura el 28 de diciembre. Y la otra es que el predio de Laguna Tomás, la colonia va a funcionar solamente turno mañana dentro del natatorio, ya que este año vamos a dejar a la tarde de atleta público que está. Ah, bien. ¿Y qué otra sede va a haber, además de la Laguna y Colonia Escalante? Entonces tenemos a trabajar con 3 sedes con pileta, seguimos en General Belgrano, como el año pasado, el Polideportivo con Escalante y el predio de Laguna Tomás. Esas son las sedes con pileta. Después tenemos esa otra sede donde los chicos lo utilizan como si fuera una parada, eso va a ser en base ahí, de ahí nos trasladamos a los distintos predios, que son el Río Atuel, el Sub de 5000, después tenemos, hay más o menos 25 paradas en la ciudad de Santa Rosa, y lo que es el Cumelén, va a trabajar en el Prado Español, como lo hizo siempre, y discapacidad lo hace en conjunto con la colonia convencional en la Laguna de Tomás. Bien. ¿Qué tiene que hacer la familia para inscribirse? ¿Ya se habilita eso? También se tiene que hacer, se puede acercar a los distintos centros de gestión social, que son 12 que tiene la ciudad de Santa Rosa, el estadio municipal directamente. Y bueno, ahí se retira una planilla y después se le informa, depende del barrio, la sede que tienen, y bueno, qué día y qué hora tienen la parada de colectivo, o si la gente quiere directamente acercarse hasta los distintos predios que tienen la pileta, y no hay inconveniente, no es obligación que tenga que ir en el transporte. Claro. José, esto genera laburo para profes. ¿Qué cantidad contrata habitualmente el municipio? ¿O con nosotros qué este año tenemos un staff de alrededor de 180 personas, entre lo que son guardavidas, profesores, líderes, enfermeros, mantenimiento de pileta, referentes barriales que siempre están trabajando, que son quienes conocen más que nada a los barrios, a los chicos. Alrededor de 185 personas. La verdad que es un presupuesto bastante interesante lo que es en materia económica. Y bueno, y es una oportunidad que tienen muchos chicos también que están estudiando educación física, que bueno, que cuando vienen, terminan el año, lo aprovechan para hacer su experiencia y bueno, y también llevarse unos pesos para lo que resta del año cuando van a estudiar. Y José, ¿qué evaluación haces de lo que ha sido el año para tu área? Y si querés la gestión completa hasta ahora, en años raros también, para esta actividad sobre todo, pero ¿qué balance estás haciendo? El balance general es muy bueno, teniendo en cuenta que tuvimos 2 años prácticamente varados, que no pudimos hacer la actividad deportiva, bueno, nosotros lo aprovechamos para en condiciones de lo que es la estructura, decía recuperar un polideportivo que estaba totalmente abandonado y va a ser, yo creo que, un epicentro del deporte para una barriada tan grande como es la parte de los barrios nuevos. El polideportivo con Escalante, lo hemos, del Río Atuel, también lo hemos recuperado casi en su totalidad. Hemos invertido mucho en lo que es infraestructura. Después, la parte deportiva, hemos tenido este año alrededor de 75 escuelas deportivas. La verdad que el balance es muy positivo, teniendo en cuenta lo que nos tocó pasar. No son excusas, ni mucho menos, pero bueno, es la realidad. También la parte económica ha hecho que las escuelas sociales incrementaran su cantidad de alumnos. Lamentablemente, muchos padres no pueden llegar hasta un club, tanto no solo por la cuestión, sino también por el tema del transporte y demás. Altamente positivo, y seguramente vamos a cerrar el 2023, que es el año de cierre de gestión, con grandes actividades deportivas. Bueno, seguramente ya estos días se van a anunciar junto con la gente que lo organiza. Bueno. Tenemos la Pampa Traviesa, ya el 16 de abril, después el Campeonato Sudamericano de Atletismo, tenemos el Campeonato Argentino de Atletismo. Estamos tratando de cerrar un Sudamericano de Calle Polo, así que tenemos la ciudad deportivamente a nivel internacional en el 2023, para que quede bien. Bien, José, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por los minutos estos con Kermés. No, invitar a toda la población a que se acerque a la colonia. La verdad que está cumpliendo 30 años, un programa del Provida que es totalmente espectacular, donde acerca a las familias a un lugar de recreación, y bueno, que aprovechen la pileta y disfruten el verano. Así que nos esperamos a todos en los distintos playas, así que bienvenidos todos, y bueno, felices fiestas y un próximo año nuevo.